buen día, acá estamos en Territorios en Resistencia, hoy 24 de noviembre del 2025. Pasaron 9 minutitos de las 10 de la mañana, un día que pinta traer mucho calor. Parece, dice el pronóstico, que un poquito menos que ayer, pero igual vamos a andar en una máxima de 27 grados, por lo que yo vi ahí en el pronóstico de hoy. Buen día, NASA, ¿cómo estás? Hola, buen día, Nori. Todo bien, ya un poquito más descansado. Buen día, oyentes, vecines de cerca y de lejos. ¿Por qué más descansado? ¿En qué anduviste este fin de...? Contá, si se puede contar. Sí, estuvimos con los vecines en la venta esta de empanadas por el agua. Ahí en el barrio El Cipresal, en La Loma. Estuvimos produciendo sábado y domingo en el SIC Primavera. Que, bueno, seguimos agradeciendo siempre ahí a la gente tan cálida. Y eso, que le dejaron la llave a una amiga unos días antes. Y con esa confianza, van a tomar la llave, anda, vayan, hagan. Así que re tranquis ahí, un buen espacio, grande. ¿Sabés que vi fotos en el Face, creo? Y eran sí. Un montón, hay un videito, ¿no? Que lo pasan así como rápido, sí. Y un montón de manos y bandejas que salen de empanadas y empanadas. Sí, está ahí la vecina bailando, haciendo las tapas, que ellos nos compartieron ahí el día anterior, hicieron. Y bueno, preguntamos, che, ¿cómo van las tapas? Y mandaron un videito de ahí la vecina bailando con la masa en la mano, y re contenta. Así que circuló mucho ahí esa energía linda de producir algo que no es solo para una persona o de la puerta para adentro nomás, que es un poco lo que aprendí yo acá, ¿no? Que se palpa en el aire, de compartir el tiempo y la energía realmente para hacer cosas para más de una persona. Porque si seguimos trabajando de puertas para adentro no vamos a llegar a ningún lado. Y bueno, un poco contento con que se siga dando eso. Y después se fueron a la plaza, puede ser, pusieron mesita en la plaza, porque también vi en los murales. Sí, fueron a los murales cuando sacamos un par de tanditas. Y bueno, ahí no fue tan bien, a las chicas no... Medio malo lo que voy a decir, pero bueno, fue en la grupalidad misma. Y la misma persona, hay una amiga que está embarazada, tiene ya como 6 meses, 7. Y todos decíamos, la panza va a vender, la panza va a vender. Y no vendió. Y no, ni siquiera funcionó eso, bueno, porque sabemos, fin de mes, también la pensamos, ¿viste? También era claro. Fin de largo, pero fin de mes igual. Entonces sabíamos que se podía complicar. ¿Y hay todavía, quedan a la venta o ya no? Nos quedó bastante relleno frisado. Ah. Y bueno, las tapas que las hacemos, medio que se hacen medianamente rápido. Sí, tenemos planeado quizás en 2 semanas hacer alguna ventita más o ver qué seguimos gestionando eso, porque no cubrimos lo que necesitamos. Para la manguera, ¿no? Sí, principalmente manguera de una pulgada y media. Pero bueno, igual dijimos de comprar los metros que llegamos, como para hacer la prueba del reservorio alto, que está ahí en lo de un amigo, para ver eso, cómo llega sola el agua, o si necesitamos bombas, motobomba o eléctrica o lo que sea. Nos va a servir una prueba primera, claro. Realmente. Y después fuimos para la noche, fuimos para el Lago Pueblo, que ahí fue lo que nos salvó la jornada de venta. ¿Fueron a la murga? Sí. ¡Ay, qué lindo! A los 2 eventos de murga que eran ahí en la plaza. Los 2 que vi, creo que había otro por otro punto. En Casa de Cultura también. Y eso. En Cultura ahí fue el mejor punto, porque estaban adentro, ¿viste? Y nosotros justo éramos 3 amigos que no nos gusta vender. A mí no me gusta ofrecerle cosas a la gente por plata, pero bueno, tocaba. Y estábamos todos adentro en el edificio de cultura. Y estábamos ahí los 3, ¿viste? Re tímidos, qué sé yo. Y empezaron a salir a gente con el olorcito de empanadas. Solos nos pidieron, uy, ¿qué es eso? Empanadas, dame. Y bueno, ahí nos desinhibimos y empezamos a ofrecer ahí con un panfletito que hicieron ahí unas amigas, contando la situación de eso, de que estamos recolectando mangueras y agua. O sea que sirvió para vender, hacer platita, pero además para difundir. Sí, Sí, sí, porque varios nos preguntaban, incluso a mí me pasó, hola, ¿querés empanadas? Y no, bueno, te dejo un volantito con esta información y que me den bola enseguida. No como otras veces que he salido a vender comida porque lo necesitaba yo. Y bueno, viste, te dicen sí o no y ya. Noté una apertura ayer, igual había una energía increíble ahí en tanta cantidad de cumpas copados, se ve que vinieron de todos lados con la música, ¿no? El arte y bueno, sobre todo la murga, que no sé si es tan así, lo que yo siento es bastante de, no sé si de crítica o de, no sé, de compañerismo. Bueno, las canciones que escuché eran bastante críticas así a todo este sistema, ¿no? Un poco, y o frases lindas de seguir acompañándonos, hacer cosas, ¿no? En conjunto, como comparte el modo de murga, ¿no? Que son muchas voces como cantando lo mismo, como si fuesen todos de la mano, por así decirlo. Bueno, tiene mucho que ver con la loma también, ese espíritu así comunitario, colectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esperar al otro o cantar con el otro. El sí, otro. Otras lógicas, esas otras lógicas, ¿no? Compartidas. Sí. Qué lindo, NASA. Sí, estuvo bastante bien dentro de todo. Qué buena idea de irse hasta el pueblo, ¿no? Sí, sí, que nos pasó que no tuvimos muchos encargues y hicimos muchas de más, le calculamos, no supimos calcular mucho en sí, nunca hicimos 100 empanadas, 100 docenas de empanadas, no llegamos a hacer 100 docenas, menos mal, si no todavía tendríamos 20.000 docenas de empanadas dando vuelta. Comimos empanada todo el día ayer, porque bueno, se quemaron muchas, otras se abrieron, viste cómo pasa hasta que conoces el horno. Sí. Bueno, se perdieron algunas para la venta, pero salvamos el almuerzo, la merienda, la cena. Y hoy el almuerzo también le dejé ahí. A... sí, sí. Qué bueno, que, NASA. Sí, bueno, entonces bien. Dentro de 2 semanas vas a estar anunciando nueva venta, capaz, ¿no? Sí, eso pensábamos. Como ya es más comienzo del siguiente mes, claro, va a haber igual platita. Nada, justo diciembre y bueno, qué sé yo, todo esos mambos que la gente acepta de diciembre, de fin de año. Pero bueno, probar ahí y ver, dijimos, estemos atentos a los eventos, porque si no nos encargaron mucho, y nos re rindió eso de salir entre varios también, ¿no? Porque por ahí... pues si vamos un par y no tenemos suerte, medio que te va bajando la onda de la venta y después ya vas ofreciendo ahí medio con cara. Entonces nada, fuimos como 2-3 grupitos ayer y eso, nos turnamos y giró así, rodó la buena energía de la venta, ¿cómo es? En ambulante, que a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, lo tuve que hacer. Qué bueno, NASA, qué lindo. Bueno... estamos en esta mañana entonces acá en FM Alas. Podés comunicarte al 2944-802315, si no al 4493-150. Si no nos sintonizás por aire, podés hacerlo por internet en fmalas.org.ar. Y no sabemos si la Petún Mogueleín nos está sintonizando o no. En caso de que nos esté sintonizando, les mandamos un abrazo enorme y buena mañana. Manden algún mensajito, si pueden, para contar cómo está la mañana por allá. Hoy es feriado, mirá. No lo tenía muy presente. Feriado largo, además, ¿no? Bueno, recordarte que hoy, mañana 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que se fijó, se determinó en conmemoración al asesinato de las activistas, perdón, en conmemoración a activistas dominicanas que fueron asesinadas en 1960 bajo el gobierno del dictador Rafael Trujillo, y que son las hermanas Mirabal, ¿no? Fueron las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron brutalmente asesinados durante la dictadura de Trujillo, ahí en la República Dominicana. En relación a esto, mañana hay una convocatoria que te la contábamos el miércoles. Hacíamos mención a esa convocatoria en la Plaza de Pueblo, pero que en realidad inicia a las 17 horas con una actividad en la Plaza de los Antiguos Pobladores. Se va a reacondicionar lo que se llama el Banco Rojo, ahí en el hoyo. Y después, a las 18 horas, nos convocamos para ensayar una intervención musical, la canción Sin Miedo, en la Plaza Central del Lago Puelo. Y a las 19 horas vamos a dar inicio a las marchas por las calles de Puelo. También va a haber otras intervenciones ahí con las Santas Leonas y pegatinas. La idea es que la convocatoria es para mujeres y disidencias de la comarca. La propuesta es que vayas vestida de negro, violeta, verde, naranja o rojo, un poco los colores de las distintas consignas que levantamos, y el grito es paren de matarnos. Esto, acordate, mañana 17 horas en el hoyo, 18 horas ensayo en la Plaza Central del Lago Puelo, y a las 19 horas la marcha por las calles de Lago Puelo. Bueno, también hay una jornada de sensibilización. Invitamos a la comunidad a participar de esa jornada el martes 25 de noviembre de 11 a 14 en la Plaza Pagano, en Los Murales. Escuchamos y no dudamos, vivas y libres nos queremos. Nos sumamos a los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia hacia las mujeres y disidencias. Y esta es una convocatoria de la Dirección de Género y Disidencias de acá de la Municipalidad de Bolsón. Hay otra en Puelo. Después la voy a buscar y se las voy a compartir, porque también hay algo que está haciendo el área de la familia allá en Lago Puelo. Bueno, si te parece, Nasa, creo que no me olvidé de nada, ¿no? En el saludito estuvo todo. ¿Hay algo que quedó pendiente? En ese caso, creo que está todo. Vamos a algo de música, si te parece. Y ya mismísimo vamos a recibir a un vecino de Puyén para que nos cuente cuál es la situación de las familias, de los damnificados, después del incendio del 15 de enero de este año. Alabanza del camino recorrido, de los sueños compartidos, de este viaje sin final. Alabanza de los besos que no dimos, de las flores que sembramos y supimos cosechar. En el fondo, como un leve sentimiento que ha venido con el viento y que no se olvida más. En el fondo, aunque trate de olvidarte, estarás siempre conmigo. Este adiós no es el final. Sigo con vos en el ocaso dulce de esta melodía. Canto con vos, me enciendo en el calor de este río. Un camino que sigo y no sé a dónde. como un leve sentimiento que ha venido con el viento y que no se olvida más. En el fondo, aunque trate de olvidarte, estarás siempre conmigo. Este adiós no es el final. En el fondo, aunque trate de olvidarte, estarás siempre conmigo. Este adiós no es el final. Sigo con vos en el ocaso dulce de esta melodía. Canto con vos, me enciendo en el calor de este ritual. Sigo con vos, soy como el sol en tus mañanas frías. Canto con vos del río de la plata hasta la eternidad. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo. Volvimos en Territorios en Resistencia, FM Alas 89.1 en El Bolsón, Puel Mapu, en las tierras del este. Y nos llegó un mensajito preguntando, Marie Marie, ¿cómo podremos encontrar ese tema que sonó para descargarlo? Era Perota Chingó con Jorge Drexler y varias artistas más. La canción es Alabanza. Siempre me gusta ponerla cuando hablamos de cosas comunitarias, porque un poco habla de eso, de la unión y lo lindo de hacer cosas en conjunto. Y bueno, y no soy muy conocido de músicas en español, y entonces por ahí la van a escuchar bastante seguido. Muchas gracias. Bueno, y un avisito también, si alguien anda por acá y tiene comida para gato, por favor que traiga, aunque sea un puñadito, porque nos está quemando la cabeza. Sí, benigno. Por favor. Sí. Bueno, como decíamos hace un ratito, estamos con uno de los vecinos de allá de Puyén. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Veniste. Hola. Con la silla más acá porque hay que hablar bien de frente. Bueno. Al micrófono. Buenas, ¿cómo estás, Nora? Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, a vos que te viniste desde allá. Hay un comunicado de prensa que estuvo circulando en este fin de semana. Así es, sí. Que si te parece lo leemos y bueno, después largamos la charla. Dale, dale. Comunicado de prensa de damnificados del incendio del 15 de enero de Puyén. A casi un año de la catástrofe incendiaria en Epuyén, la mayoría de las familias no han vuelto a su casa. A casi un año aún hay familias que no han empezado su reconstrucción y las promesas de las casas del IPB para inquilinos que habían perdido la casa que habitaban solo quedaron en promesas. Los productores que lo perdieron todo no tuvieron ningún tipo de reparación en relación a su fuente de trabajo y economía. Una tarjeta alimentar no es respuesta válida frente a las pérdidas de la economía familiar, si bien es como algo que amortizó, pero no es una solución. De todas las pertenencias y bienes que se perdieron, no es respuesta válida frente a la pérdida de un hogar, del contexto de salud mental y por consiguiente la salud física de las familias afectadas. Incluso así, esa mínima ayuda está por terminarse en tan solo días. Este martes 25 de noviembre nos presentamos en la Municipalidad de Puyén para exigir que se prolongue la emergencia ígnea del incendio, la emergencia del 15 de enero del 2025, no la nueva que anunciaron, sino la del incendio del 15 de enero pasado. Se ponga en marcha un plan de prevención contra incendios. Sí, se sostengan las ayudas también de asistencia económica y de alquiler hasta tanto se resuelvan las crisis habitacionales y de fuentes de trabajo. Que se refuercen políticas públicas que garanticen que las personas afectadas puedan volver a sus hogares. Además, también visibilizar que la mano de obra, en algunos casos, en familias que ya están reconstruyendo, no se las han aprobado. Estos son subsidios nuevos que han sido a discreción elegidos para bueno, cierto tipo de familias o cierto tipo de casos. Que las personas que aún no recibieron su voucher para la reconstrucción puedan recibirlo. Así es, la extensión de los subsidios de alquiler de alimentos, bueno, esto lo mencionábamos recién, hasta que se garanticen soluciones. Que se integren a las familias que deliberadamente quedaron afuera de toda ayuda. Y bueno, sí, esos puntos y ahora vamos a desglosar un poco más. Convocamos entonces a la comunidad y los medios de comunicación que quieran acompañarnos este martes 25 de noviembre. En principio, a las 10 de la mañana, este martes, en la Municipalidad de Puyén se presentará una nota firmada por quienes son parte de la Asamblea de Damnificados, así se llama, de Reconstruyendo Puyén. Y durante la semana seguramente estaremos anunciando otras presentaciones en algunos ministerios o en algunas fiscalías, como la de anticorrupción, por ejemplo. Mm. Para, bueno, también quienes nos quieran acompañar en ese momento. Hasta acá lo que dice el comunicado con algunos comentarios. Uh-huh. Y bueno, y ahora por ahí la idea es que podamos extendernos un poquito más, aclarar algunos puntos de este comunicado. Vos hacés hincapié en que no es la emergencia ígnea que ahora declaró el gobernador hace cosa de, no sé, 2-3 semanas habrá sido, sí, sino que es la de claro, el año pasado. Pasó tanto que... Sí, ¿no? Parece que han pasado un año y pico. Sí, sí, es la emergencia ígnea, que se pide la extensión de la emergencia ígnea del incendio del 15 de enero para poder dar solución y poder gestionar aún los recursos que llegaron por esa emergencia ígnea. Esto no es un dato menor, de hecho es lo que le da legitimidad a este reclamo, porque llegaron en ese entonces, no sé si fue en febrero que se anunció, 7.000 millones de pesos a la provincia por parte de Nación para atender la emergencia ígnea en Puyén, en la provincia de Chubut. Después, al tiempo se consiguió saber cómo se había distribuido ese dinero por un informe pedido en la legislatura. No recuerdo bien quién fue el que lo solicitó, pero bueno, se logró saber que se había destinado a diferentes ministerios que podían derivar de allí distintas asistencias. Y bueno, y a la fecha hay muchos grises, hay muchas familias excluidas en situaciones todavía desde el principio del incendio como habían quedado sin respuesta. Entre esos ministerios está ministerio o secretarías, ¿no? O secretarías, claro. Vialidad provincial, infraestructura, servicios públicos, que supuestamente atendió el tendido de... El tendido eléctrico y de cañerías de agua, teniendo en cuenta que había gran parte de la zona afectada es bosque, ¿no? Uh-huh. no es casco urbano, no fue casco urbano. También para el Ministerio de Salud, para bosques, para seguridad, para producción, para desarrollo humano, hubo un montón de secretarías que recibieron dinero. Uh-huh. Y esos 7 millones que vos mencionás, 7.000 millones de pesos, sí. Al cambio de febrero 2025, sí, no el de hoy. Que, sí, sí. Pasó mucha inflación por el medio, sí, ¿no? Sí, de esa fecha hasta ahora. Y ¿La gente tiene ha podido reconstruir o no? Hay gente que sí ha podido reconstruir. La mayoría de la gente está en un plan de reconstrucción de los que perdieron la totalidad de las viviendas. Después empiezan a haber casos de gente que no pudo acceder al voucher. ¿El voucher qué es? El voucher es el subsidio de por materiales de 20 millones de pesos, que no es plata para poder, digamos, administrar dinero en una cuenta, sino es un voucher que... Para los corralones, ¿no? Uno acuerda en un corralón y va sacando materiales hasta completar ese monto de dinero. Pero que nunca tuvo en cuenta la mano de obra. La mano de obra la están empezando a subsidiar en algunos casos, pero no en todos tampoco. Y este voucher, déjame decirte, Nora, que sí, tampoco se entregó a todas las familias que perdieron su casa. Hay familias todavía que están esperando una respuesta, por ejemplo, familias que tenían una condición de inquilinos y que perdieron su casa. En ese momento, cuando se explicó de que iba a haber un voucher para los propietarios que habían perdido su casa, para los inquilinos lo que se postuló como solución fue hacer una manzana de alrededor de unas 20 casas, en convenio con el IPB desde la municipalidad, que más o menos iba a empezar a realizarse en el mes de septiembre. Esto fue anunciado por el intendente de Puyén. Bueno, a la fecha no, solo hay una mensura que se hizo del territorio donde se iba a llevar a cabo esto, pero no hay respuestas, no hay confirmación. Muchas familias inquilinas están en una situación de alquiler temporario, entonces ahora se tienen que fijar a dónde se van a ir. En un año en el cual han quedado sin medios de trabajo y de producción, porque muchas de estas familias se dedican a la producción artesanal, artística, o son productores a mediana escala, no son ganaderos de hectáreas y hectáreas, pero son productores que sí subsistían con sus labores manuales, sus artesanías, sus extractos vegetales, sus mermeladas, lo que fuese, y eso no lo tienen. Entonces los subsidios han hecho que, bueno, la espera no sea tan engorrosa, dramática, pero se terminan también ahora en diciembre. Y que imagino que ahora el tema de, me quedo ahí un cachito con el tema de los alquileres, ahora con la, viste que cuando viene el verano, en la época de temporada, se complica todo porque los que te alquilan no te alquilan más, claro, porque prefieren alquilarlo por día, ¿no? Y sí, es una problemática en la demanda de alquileres que ya venía antes del incendio. Realmente es muy difícil. Entonces, por eso también en algún momento, cuando logramos hacer las primeras conferencias de prensa, se visualizaba esto de que exigían una factura de alquiler para acceder al subsidio de alquiler a los inquilinos. La mayoría no, de los dueños no tenía cómo facturar los alquileres, porque obviamente es una problemática que circunda en toda la comarca el tema de los alquileres, y es muy difícil. Entonces estas familias están esperando una respuesta. Entonces, por lo menos, mientras esperamos que el diálogo pueda existir entre los funcionarios que tienen que dar este tipo de comunicados, y que no sucede, estamos, bueno, exigiendo que se prolongue la emergencia ígnea para que las familias este verano, en donde ya sus hijos y sus hijas van al colegio, en donde ya han invertido tiempo y están viviendo y se sienten, obviamente, y son parte de residentes del pueblo, pueden estar en Puyén. Es muy triste ver vecinos y vecinas que están viendo qué hacen, ¿no? Y hay otros casos de personas de familias, que no pudieron volver a su territorio después del incendio, que esto tiene que ver más que nada con una problemática de intereses inmobiliarios, de intereses privados, que no se entiende muy bien por qué no le han dado respuesta a estas familias. No hay diálogo al respecto. Se ha esperado un tiempo prudente y de una manera respetuosa del lado de los vecinos, y no hay respuesta. Entonces, bueno, hemos decidido otra vez organizarnos, a pesar de que todos estamos en éxtasis, ya sea recomponiendo nuestro laburo o bueno, recomponiendo emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, todo ese impacto. Exactamente. Después hay familias también que no han iniciado su reconstrucción, que sí tienen el voucher aprobado, pero no están en condiciones de salud para hacerlo. Esto ha sido un golpe muy fuerte en todas las cuerpas, digamos, de la región. Y con el incendio de la semana pasada, que estuvo ahí circundante en el Pedregoso, se volvió a revivir todo este horror, y al mismo tiempo se volvió a revivir esta falta de compromiso con la comunidad y el resguardo y el cuidado del pueblo. Sin un plan de prevención que se había pedido, se había pedido un informe a través del Consejo Deliberante al Poder Ejecutivo de Puyén, que dé una respuesta y que presente un plan de prevención acorde a la situación. ¿Y eso no está? Y eso no ha sido, por lo menos si respondieron, no se puede acceder de forma pública a esta información, como tampoco se puede acceder a la transparencia del destino de los recursos de los 7.000 millones. No hay una rendición de eso. Tampoco hay acceso público a esa información, que también es una de las demandas que va a estar en la nota, porque entendemos que bueno, hay una postura y una crisis política profunda en el país que nos atraviesa a todos, pero no podemos olvidar de que son funcionarios públicos, ¿no? Y vivimos en democracia y ellos están ahí y ellas representando al pueblo, ¿no? Elegidos de manera democrática. Entonces, bueno, estamos en esa, tratando de por lo menos antes de que termine el año y que todo el mundo se sumerja en la temporada y en sus vacaciones, que no nos dejen en banda, ¿no? Que no dejen a estas jefas de hogar con niñeces solas, que todavía no tienen respuesta de a ver si recuperan sus herramientas para laburar y para poder producir algo y bueno, y obviamente sus viviendas. Sí, porque ese fue el otro gran impacto, que el tema que mencionaste hace un ratito, el tema de la producción, saber, asumir que Puyén vive, hay muchas familias que se autosustentan. Exacto. Y que vive de sus producciones, aunque sean pequeñas, por ahí no son grandes productores que comercializan y demás, pero en gran escala, pero perdieron también la forma de subsistir. Y eso, ¿qué se hace con eso, no? Y es muy difícil porque ya de por sí todas las familias que fueron afectadas materialmente y apuntando, saliendo de lo que es la vivienda, que es importantísimo, porque es lo básico, pero si fueron afectados en los medios de producción y en sus herramientas, ahora empieza otra vez un ciclo en medio de una crisis económica muy grande. Y con un rezago y con una resaca de lo que fue el incendio. Vale mencionar también que no ha habido un acompañamiento desde el Estado provincial con profesionales de la salud abordando y conteniendo a la población. No. Hubo muy poco autogestionado o la contención es desde las escuelas, algunas instituciones, centros culturales y vecinos. Pero sí, con una salud y una educación que está totalmente descuidada y abandonada por el Estado, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien esto sostiene de alguna manera, ¿no?, desde lo humano y da una calidez, no es suficiente y no es digno tampoco. Entonces, bueno, eso, visibilizar que la cosa está difícil para todos, pero además por el Puyén pasó un incendio que despojó a las personas de poder poner en práctica sus saberes, con sus herramientas que se quemaron, con sus talleres que se quemaron, con diferentes rubros que no han sido reconocidos en el momento de distribuir los recursos. El área de producción, por ejemplo, si bien ha movido algunos recursos de alambre, que tampoco se sabe de dónde salió, porque hubo un gran telebingo, no sé cómo fue, en Cholila, que era para alambre, que fue una millonada de plata, y hubieron un montón de festivales, al margen del que se hizo en Epuyén, de Lantuquillén, sí, en otros lugares, y todo fue para alambre. Y algunas maderas se entregaron a gente que tiene huerta de decomisaciones de madera, pero después, en lo que son artesanos, artistas,

a flor de piel el incendio de la semana pasada. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué? Horrible. Realmente, para todos y el barrio, el pueblo, estábamos todos con una cara esos días porque otra vez, ¿no? El humo, el no saber si se va a agigantar o no, porque sabemos que no hay un plan de prevención contundente, ni han sido volcados los recursos necesarios, ni se ha hecho campañas de prevención como corresponde. Entonces, el viento que había ese día y encima el bosque que agarró era muy grande, una tristeza muy grande, más allá de lo racional, en los cuerpos, ¿no? En la psique. Bueno, yo tengo una nena de 3 años que vio el humo y empezó a hacer sus preguntas otra vez y sus dibujos sobre el fuego. Entonces, bueno, es un estado de terror, ¿no? De desesperación, que después, por suerte, no pasó a mayores en los daños. Y llegó la lluvia. Y llegó la lluvia y bueno, y esto nos dio otra vez un como una lavada de cara, ¿no? Como un cuando uno se mete al lago, por decirlo, que salís más despierto y nos volvimos a juntar y a reunir y bueno, y también continuar, ¿no? Con esto que mencionábamos antes. Pensaba qué importante esto de poder tener herramientas para tramitar, que estas herramientas, vos hace un rato mencionabas el hospital, ¿no? Cómo hay que hacer un trabajo desde... Yo creo que en Mallín se ha hecho algo, no sé en Epuyén, pero con grupos, con personas que ayuden, no necesariamente desde lo público, sino también, viste que hay... La autogestión. Sí, hay organizaciones privadas, no organizaciones, grupos uh-huh. Que no tienen que ver con el Estado, que son autogestivas y que ayudan a tramitar esto, porque... Sí, es como vos decís, es un duelo. Ustedes están en duelo todavía. Han pasado 10 meses, pero el duelo sigue. Sí, así es. Y sí, Nora, lo más importante que nos ha regalado este evento, proceso, es esto. Que a pesar de las diferencias que podemos tener y la forma de pensar o lo que creemos que puede ser más importante que otra cosa... hemos logrado reunirnos muchas veces a pesar de nuestros ánimos, a pesar de que no tenemos la energía o no estamos al 100, pero entendemos que cada uno por su cuenta no va a poder seguir de la misma forma que veníamos, que tampoco era wow, pero sí, bueno, poder volver a tener la casa o una casita, la persona que se le quemó la casa, volver a recomponer su situación laboral. Ya llevamos 10 meses y nadie quiere estar 10 meses esperando un depósito de una asistencia económica para lograr pagar un alquiler o en el caso de poder ir a hacer las compras del mes y listo. Se necesita un plan de recomposición laboral acompañado del Estado, de profesionales de la salud. Se necesita ese abordaje y esa contención, más allá de estas organizaciones que son importantes, muy amorosas, y bueno, y es un regalo que nos ha dado este momento el poder estar organizadas y encontrándonos ahí en esa. Rafa, y ustedes, como comunidad, ¿se han podido organizar en la cuestión de prevención así más doméstica, más... por parajes, así como la Loma de pronto está, nos contaban Asa al principio del programa, están haciendo reservorios y comprando mangueras y ver dónde instalar bombas y demás? ¿Ustedes se han podido organizar? Y la verdad es que muchas personas son parte y están en contacto con brigadas, digamos, independientes, con voluntarios que en los momentos del fuego están y estuvieron también el día del incendio. Estuvieron porque su casa estaba más lejos, quizá. Y bueno, y tuvieron esa posibilidad de contener o asistir desde ese lado. es un poco más quizá incipiente por lo que yo aprecio, quizá me estoy equivocando, sí, pero un poco más incipiente que en el territorio quizá de Machine. Pero sí, se han hecho algunos encuentros sobre conversaciones y conversatorios de prevención, pero falta un poco también. Sí, yo me imagino que están en duelo, por empezar es eso, ¿no? Estás sí, el otro día sacábamos una cuenta que la mitad del pueblo fue afectada por el fuego, la mitad de la población, del total de la población, la mitad. Entonces, de repente ahora viene este contexto de la temporada y estamos todos, o están todos de cabeza, ¿no?, en el chip de, bueno, vamos a hacer la plata para el año y demás. Y no es tan así. Está llegando la gente a turistear y estamos sin respuestas en muchísimos hogares, con adultos mayores, con niñeces en edad escolar, niñeces que fueron aún así este año al colegio y han logrado superar, trascender y transformar esta situación de maneras muy muy amorosas también y con mensajes muy bonitos, pero necesitamos respuestas. Y también sembrar un antecedente, ¿no?, y una postura desde la comunidad, llamando a que no importa si no fuiste afectado en este incendio, y si no se te quemó algo en este incendio, no importa, hay que escuchar al vecino, no podemos mirar para otro lado. Y por ahí puede llegar a ser por vergüenza o por temor, ¿no?, porque conocemos y sabemos cómo viene la mano tejida en el territorio, pero mientras más seamos, se puede ir transformando el futuro a mediano y largo plazo. Va por ahí, ¿no?, encontrarle la vuelta con la creatividad. Estamos tratando de crear nuevas formas, ¿no?, y nuevos lenguajes para poder llegar a la comunidad, no solamente hablando de lo que se nos quemó y a quién y quién reconstruyó. No, las mingas son y han sido y son algo muy poderoso y muy bonito. En estos días, entre hoy y mañana, ¿no estaban de minga también? Estábamos de minga, sí, con una vecina que volvió a acercarse a la asamblea después mucho para ver si la podemos ayudar a hacer una limpieza de su terreno que todavía no logró reconstruir por cuestiones de salud. Y bueno, y hay siempre, todas las semanas, un equipo de cocineres. La cocina solidaria. La cocina solidaria, que cocinamos viandas para voluntarios o para las familias que están trabajando en su reconstrucción. Y bueno, necesitan esa mano. Claro, viene bien, ¿no? Entonces, contá más, ¿cómo acercarse o cómo acercar cosas a Cocina Solidaria? La Cocina Solidaria cuenta con un alias en el cual vos podés hacer un donativo, el mínimo que sea, que en este momento no recuerdo bien, después te lo paso. Y generalmente todos los jueves a las 4 de la tarde aproximadamente se empieza a cocinar. ¿En dónde es? Eso puede ser en el gimnasio municipal, que por lo que había pasado con la semana pasada de la emergencia que hubo, pasamos a la escuela 9 del lago, pero si no es en la escuela, es en el gimnasio, en la cocina del gimnasio. Y bueno, es un momento muy muy agradable, de sí, encuentro también para cocinar, ¿no? Y bueno, y así, creo que de eso se trata, acercándose también a las propuestas que por ahí ofrecen los centros culturales del pueblo. El otro día pasaron un documental en Aligüen, Ecos del Fuego. Y bueno, esa es más o menos la idea que tenemos por ahora. Ojalá se nos vayan ocurriendo y materializando más propuestas. Y hay una radio participancia, ¿no, Nasa? ¿Querés leerla? Ponete los auriculares, Rafa, si la podés escuchar. Abrí la puerta. Esto es radio. Esto es radio comunitaria, FM Alas 89.1. Llegó al 2944-802315. Un mensajito que dice: bien, Rafa, con tu voz, construyendo lo que el territorio es, la vida. Y en su diversidad fortalecida por lo que somos, comunidad. como dice la canción Cortina de Territorios, a nosotros de esta tierra no nos sacan. Lo firma Miriam y un montón que estamos escuchando. ¡Ay, qué lindo! Hermoso. Gracias, Miriam. ¡Qué lindo, qué lindo! Sí. ¡Ay, qué lindo! Bueno, no sé en qué estábamos. Estábamos hablando de la cocina solidaria. Bueno, de la presentación que se va a hacer mañana. Sí, de la presentación que se va a hacer mañana. Bueno, hoy veníamos con algunos vecinos, uno se retrasó. Bueno, así estábamos también. Uno le pone la mejor y las cosas salen a veces más o menos, ¿no? Mañana habrán otras compañeras, otros compañeros, otros medios también visibilizando. Bueno, ustedes también creo que sacarán al aire alguna voz. Sí, vamos a estar al aire mañana. Sí, esto no es una lucha sindical, esto no es... acá no se está gestando ni poniendo a nadie por encima de nadie. Somos vecinos autoconvocados, que muchos no nos conocíamos antes de esto. Y bueno, y estamos tratando de diversificar el lenguaje y, como te decía recién, y las voces, ¿no? Para que no se apunte a nadie, ¿viste? Y para que se puedan contemplar todos los casos y realidades que dejó el fuego, ¿no? Porque, bueno, algo que no se entiende y no se comprende es cuando se sentaron, ¿no?, los funcionarios a definir el criterio de la asistencia. Eso es algo que no entendemos. No logramos entenderlo. ¿Cuál es la intención de dejar familias afuera de la ayuda del Estado? Que si el recurso está, porque el recurso está, ¿no? Eso es lo que le da legitimidad a este reclamo. De las familias que no han recibido el voucher para los materiales, las que recibieron voucher para los materiales pero estaban afuera de la mano de obra. Los inquilinos que no tienen respuesta, que le habían prometido una solución habitacional, y estamos a puertas del mes donde se corta la asistencia económica, tanto para alquiler como para subsistencia, que en algo sostiene los hogares. Y bueno, en la última reunión no vimos buenas caras de estas familias. Realmente muy muy triste la realidad y la no respuesta. Subjetivamente cada una ha tenido una negativa en el municipio, ha tenido un silencio muy grande. Es un destrato, ¿no? Un destrato que no se comprende y bueno, sin apuntar y personalizar contra nadie, queremos exigir que por lo menos comience a haber un acceso público a la información de los recursos y una respuesta inmediata a quienes no la han tenido. Sí, ahí se me ocurre una respuesta inmediata, que es todo esto que vos estás diciendo, que tiene que ser, que tiene que llegar, que ya pasaron 10 meses, que los políticos prometieron un montón de cosas en enero que no llegaron, y además una reformulación de políticas de públicas, de Estado, porque en la medida en que la legislación permita los negocios inmobiliarios, los negocios forestales y demás, desde el Estado, y siempre van a estar pasando estas cosas, ¿no? O siempre cuesta volver a la tierra, al territorio, una vez que arrasó el fuego, porque hay negocios forestales, inmobiliarios ahí dando vuelta. Entonces, también como pedir eso, no tan en lo inmediato, ¿no?, en lo cotidiano, pero sí es necesario que esto se reformule y se terminen estos negociados, que no son en Epuyén, son en toda la comarca, ¿no? Uh-huh. Y diría también del lado de Río Negro, ¿no? Acá no. Así que eso también, como pedirle al Estado que se deje de negociar con la tierra. Sí, ¿no? Y en primera instancia, agarrando el antecedente este de la semana pasada, ¿cómo se manejó la información y cómo hicieron trascender un rumor, viste, que no era cierto, en el cual estaban involucrados medios de comunicación muy importantes a nivel nacional funcionarios? Sí. Funcionarios, ¿no? Replicando un relato que no era cierto, que no había sido constatado en ninguna fiscalía ni comisaría que alguien se haya declarado culpable del inicio de un incendio. Entonces son muchas evidencias, es muy evidente cómo eligen, ¿no?, proceder para luego realizar negocios privados en los territorios que han sido quemados. Sí. No hay más que eso. Entonces, estaría bueno que se logre equilibrar, digamos, el tema de, bueno, ¿querés hacer un negocio inmobiliario? En orden, ¿no? En armonía con el con las demás personas. Yo no sé si tenés algo más para agregar. Tenemos que ir a la tanda. Vamos a salir tarde con la tanda, NASA, ¿sabés? ¿Puede ser? Yo estoy más que agradecido por el día de hoy. Yo quería sumar, antes de que te despidas, que el viernes pasado se cumplieron 4 años del asesinato de Elías Callicol, justamente en manos de 2 sicarios, empleados de Rolando Rocco, un forestal, un empresario forestal, que tenía, consiguió muchos beneficios para poder trabajar parte del territorio, un sector muy amplio de territorio. Parte de ese territorio era reclamado, fue reivindicado por la LOF Kenkentreu desde el 18 de septiembre del 2021, y un 21 de noviembre, poquitos días después que la LOF había se había levantado el acampe humanitario que muchas vecinos y vecinas de la comarca veníamos sosteniendo, poquito días después se produce este asesinato, en donde a quemarropa le tiran 2 disparos a Elías, y hieren de mucha gravedad también a Gonzalo Cabrera. Pero digo, me vino ahora que estábamos hablando de los negocios sobre los territorios, justamente esto que sucedió y que terminó con la vida de una persona ahí en la Cuesta del Ternero. Después hubo un juicio en donde Diego Rabacio, que fue el autor material de los disparos, de esos 2 disparos que terminaron con la vida de Elías, fue condenado a 12 años de prisión, y Martín Cruz Fielberg, que no disparó, pero que era el jefe del otro, ambos empleados de Rocco. Fielberg también tuvo una condena de 5 años, que después por tecnicismo, porque hubo irregularidades en el procedimiento judicial, quedó libre, o sea, zafó de esos 5 años, una no puede entenderlo. Pero bueno, recordar esto, ¿no? Que se lleva vidas también, los negocios sobre la tierra, las especulaciones sobre las tierras, sobre los territorios, se llevan también vidas, ¿no? Sí. Y eso pasó acá en el lado de Río Negro. Así que nada, no quería dejar de mencionar a Elías, un pibe de 29 años que estaba acompañando esa reivindicación y que, bueno, hoy no está. Ahora sí, me despido. Bueno, gracias. Gracias. Cuando quieras, mañana estaremos ahí. Y hay otra radioparticipancia. Este celular no se calla la boca, no sé qué hacer. Abrí un cachito, por fin. Y nos llegan otro mensaje de algún conocido de tuyo, Rafa. Dice, gracias, Rafa, por esa voz que llama a la paz y el respeto para el trabajo mancomunado. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Es posición mía, que se conocen, ¿eh? La verdad, ni idea. Bueno, sí, a lo que mencionaba recién, por último, sí, hay una maquinaria muy grande atrás de estos procederes y estos intereses que podemos verlo a simple vista y acordarnos qué canales de difusión nacionales difundieron una noticia falsa el otro día. Entonces, sí, registremos. Eso sí, eso ya es un comienzo, por lo menos. Bueno, Rafa, mañana seguimos. Mañana estaremos de nuevo en el aire. Siguen llegando. No, el mensajito de recién ahora afirmó que era Eusebio. Ah, muy bien, Eusebio. Eusebio. Un abrazo a su familia. Se tuvo que cambiar de casa, por ejemplo. Mirá. Ellos se tuvieron que ir. Porque no podían acceder a su terreno por problemas también con un sector privado de negocios, ¿no? Que destapó el incendio. Eso lo puso en evidencia el incendio. Claro, lo puso en evidencia el incendio. Por ahí, si no se hubiera incendiado, el sello estaría en su casa y el privado este... Creo que ya había venido desde antes ahí alguna trifulca sin respuestas para su familia y para él. Así que un abrazo grande. Abrazo, Sergio. Y bueno, a todos, a la asamblea, a la gente de la cocina y a todo el pueblo de Puyén. Fuerza, vamos para adelante. Mañana estaremos ahí. Gracias, Rafa. Gracias a vos. ¡Ah! Estás oyendo Radio Alas, FM 89.1, una radio comunitaria. Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Sábado, 20 horas. Radio Cuentos. Cuentos latinoamericanos y no tanto, interpretados por Matías de Stefano Barbero. Todos los martes a las 10 de la noche por FM Alas. FM Alas 89.1, radio comunitaria. Por un pensamiento libre.

89.1 Radio Comunitaria. Se viene el cumple Sur. La Asociación Artístico Cultural Sur cumple 34 años de organización horizontal y colectiva. 34 años de trabajo en el arte y la cultura en nuestra comarca. 34 años de crecimiento expansivo y de formación. Celebramos el sábado 29 de noviembre desde las 18 horas en la calle, ahí frente al Gale. Les esperamos con música en vivo, juego, radio, la prensa de grabado. Tráete tu remera y llévate tu estampado. Ahí nos encontramos. No se olviden, los miércoles de 1 a 2 de la tarde, con mucho más fuerza, con mucho más integrantes, salimos con todo. ¡Mate mixto! Todo nuevo, todo genial, somos muchos, aquí en Radio Alas. 89.1 Radio Comunitaria. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. cosas es principalmente elegir uno vivir acá y es el lugar, la naturaleza tal cual está, el venir, respirar profundo, estar en paz y que se destruya o se quiera destruir eso, la verdad que es un triste, me parece bastante cruel que cambie así el lugar, la verdad que nada, moviliza, sí, sentimientos, emociones muy fuertes, sensación de escalofríos también, que puede un día estar el lugar y otro día no. Lo loco de todo esto y lo increíble que produce sensación de escalofrío es pensar que veíamos una mega minería en otras provincias súper lejos y ahora está acá. Y eso es lo que da escalofrío. O sea, está acá, en la puerta de tu casa. Y moverse en contra de todo esto, la verdad que es importante y lo bueno es que hay gente que está en contra. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Estamos en el Bolsón, en FM Alas 89.1. Volvimos de la tandita. Te podés comunicar al 2944-802315. Escucharnos si estás cerquita por la radio analógica y si estás lejitos, www.fmalas.org.ar. Si pueden compartir ahí la dirección con sus amigues, estaría buenísimo. También recordar que en esa página por abajito hay un botón que es como una suscripción que pueden hacer por mes o cuando quieran. Ahí las opciones están cuando van a hacer el aporte. Y iba a avisar que estuvimos escuchando algunas canciones que no estuvimos nombrando, disculpen. De Ana Tijoux, Antipatriarca. Y después de la tandita estuvo Bomba Estéreo con Se Acabó. Bueno, seguimos acá. Y hablando de Neuquén, porque venimos de hablar con la abogada de Alexandra Sabio, ahí de la localidad de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, te vamos a compartir una noticia del Face de Javier Grosso: nuevos sismos en Neuquén, en la zona de Rincón de los Sauces. Volvieron los sismos. Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida compartimos el informe de la sismicidad ocurrida en la provincia de Neuquén entre el 18 y el 20 de noviembre. Fueron 3 los sismos registrados por IMPRES a escasos 40 kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces. El primero de ellos ocurrió el pasado martes 18 a las 11:03. El sismo tuvo una magnitud de 2.5 en escala Richter y ocurrió a 5 kilómetros de profundidad. El segundo ocurrió a las 21:16 horas del miércoles 19, registrando una magnitud de 2.5 a 10 kilómetros de profundidad. Finalmente, el tercer sismo se produjo en los primeros minutos de este jueves 20 de noviembre con una magnitud de 2.8 en la escala Richter y una profundidad de 8 kilómetros. Los 3 eventos están asociados a las operaciones de fractura hidráulica o fracking que la empresa Chevron Argentina SRL se encuentra realizando en el área El Trapial durante... Uy, acá no lo estoy leyendo. Durante este mes. Con estos sismos, el número de temblores asociados al fracking en la provincia de Neuquén durante 2025 asciende a 86. Recordemos que desde el mes de septiembre la cantidad de temblores ocurridos en la provincia de Neuquén batió el récord histórico de sismos inducidos, superando los 67 ocurridos durante el año 2023. Aún faltando poco más de un mes para terminar el año, el 2025, ya es el año de mayor número de movimientos sísmicos desde el inicio del desarrollo de Vaca Muerta. Y en su face hay un cuadrito, ¿lo tenés ahí, NASA? Sí, ahí encontré la nota. Que dice sismos inducidos por el fracking en Neuquén. Sí, en el año 2018... Acá figura, del 2018, año por año, hasta hoy. Y bueno, en 2018 dice sismos inducidos 2. 2019, sismos inducidos 37. 2020, 40. El 21, sismos 38. En 2022, hubo 22. En 2023, 67. En 2024, 60. Y en lo que va del 2025 hasta el 20 de enero, dice hace unos días. 20 de noviembre. Sí. 86 hubo hasta hoy. Bueno, y eso es del Observatorio de Sismicidad Inducida en noviembre de 2025. Bueno, ahí está el fracking de nuevo, ¿no? Como tema. Ahí está Vaca Muerta. En la provincia de Neuquén. Va a haber una actividad. Ya que estamos, mientras vos haces la próxima llamada, ¿te parece, NASA? Caravanazo y abrazo al lago Pellegrini, el sábado 29, una salida desde la Plaza San Martín en Cinco Saltos a las 15 horas, que cierra a las 18 horas en el lago Pellegrini con Les Payases Ambientales y exposición de historietas de Chelo Candia. Esto lo convoca la Asamblea Alto Valle Libre de Fracking. Sumate con tu familia y amigues. Recordemos que ahí en la zona del lago Pellegrini y en la zona del Mar y Menuco, YPF y la PAE, la Pan American Energy, están queriendo hacer algo así como 500 nuevos pozos de fracking, lo que contaminaría, afectaría gravemente todo lo que es el agua de la cuenca del, creo que es el Neuquén, si no me equivoco. Bueno, hoy estamos ahí por Neuquén. Hace un ratito charlando con la abogada de Alejandra Sabio. Y ahora vamos a intentar una comunicación con Paula. Paula es una integrante de Mujeres en Libertad, de ahí de Neuquén, que está acompañando a la familia y a los amigues por la aparición con vida de Luciana Muñoz Aguerre. ¿Será que te tenemos ahí, Paula? ¿Paula, andás por ahí? Sí, estoy por ahí. Ahí está. Bueno, qué bueno que las comunicaciones en el día de hoy están funcionando. Fluyendo. Sí, están fluyendo. Eso es bueno. Paula. ¿Vos sos integrante, dije bien, de Mujeres en Libertad o por Libertad, por la Libertad? Mujeres por la Libertad es nuestro espacio. Bien. Eso será una grupa feminista, seguramente. Sí, es una agrupación feminista hace algunos 5 o 6 años, más o menos. ¿Por qué se empezaron a juntar ustedes? Nosotras con la Ola Verde... Nos empezamos, todas ya veníamos de procesos de organización de otros espacios, veníamos de algunas de espacios de militancia, otras que habían empezado con todo lo que fue la Ola Verde, y ahí nos constituimos como grupo en ese proceso. También en ese momento estábamos siguiendo un proceso, algunas internacionales, y habíamos conocido a algunas chicas de Kurdistán. Allí conocimos mucho de la ciencia de las mujeres, de la organización de las mujeres. Sí. Ahí nos empezamos a armar más como grupa. Estuvimos con Legerin, que era una de las chicas que estuvo armando todo el sistema de salud en Kurdistán, que era de acá, de San Martín de los Andes. Falleció hace algunos años ella. Y bueno, ahí estuvimos en la universidad, en algunas charlas, en algunos encuentros. Esto fue 2013,

quedamos en contacto para cuando quieras. El micrófono acá de Territorios en Resistencia queda abierto en FM Ala, sí, para cuando quieras compartir algo más de todos estos casos que estás tirando también y que tampoco se sabe, ¿no? Por lo menos por estos lados. Bueno. Y agradecerte, agradecerte un montón esta comunicación, esta palabra, esta lucha, este compromiso tuyo, que es tan necesario, ¿no? Sí, sí, eso, importante, que todas eso nos podamos seguir acompañando y difundiendo, que esto, aunque sean las pequeñas acciones, que se vayan conociendo, que la gente sepa de ahí, que sepa lo que está pasando en Neuquén, que no es todo la panacea y todo tan bueno y tan lindo y tan progresivo, sino que el lado B y la otra cara de esto es se está pagando con nuestras cuerpas. Con vidas. Así es. Así que, bueno, mañana nos movilizamos por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, hablando, ¿no?, de todo un poco, y vamos a llevar bien alto a nuestras últimas víctimas de femicidio y, por supuesto, a mantener los reclamos bien fuertes a este gobierno en estas causas que te fui diciendo, ¿no? Por la aparición de Luciana, por la aparición de Jessica Antelo, por respuestas y que se le devuelva ya el hijo a Alexandra, y por justicia para Silvia Cabañares y todas las víctimas de femicidio del país y de la región, por supuesto. Así que, bueno, muchísimas gracias por darnos la palabra. No, gracias a ustedes por la compartida, a vos, y un abrazo grande. Estoy pensando en Mirta y en Lila, también transmitirle el abrazo. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, me parece que nos vamos a ir yendo. NASA, tenemos una entrevista pendiente, pero quedará para el miércoles, porque este viernes es el cierre de la Escuela de Enseñanza Básica para Adultos, ¿no? El número 11 de acá de Bolsón, que hace este viernes cierre de actividades, y pensábamos charlar con la directora de la escuela, que le pedimos disculpas, pero el miércoles nos estaremos comunicando. Nada, muy impactada con todo lo que fue el programa de hoy. Acordate, mañana, 5 de la tarde, en el Banco Rojo, Plaza Antiguos Pobladores, en El Hoyo. Después, a las 18, en la Plaza Central del Lago Puelo, para ensayar No Nos Callamos Más. Y a las 19, la marcha, pegatina e intervenciones en este 25N. Bueno, nos estamos viendo. Momento. Mañana va a haber una edición especial, una cobertura especial, a partir de las 9:30 de la mañana, para acompañar a los vecines que van a acercarse a la Municipalidad de Puyén a presentar una nota en reclamo del abandono, la desidia, la situación de tan trágica, tan terrible que están viviendo la población afectada, damnificada, dignificada, en algún momento decíamos, por el incendio del 15 de enero. Así que mañana sintonizadas, nos vas a encontrar acá a partir de las 9:30 en espera de esta movida en Epuyén. Bueno, abrazo a la audiencia, y ha sido un programa muy duro hoy. Sí, yo quería comentar que recién nos recordaban acá unos compas de la radio que esta semana va a haber un evento en vivo medio particular, que es este jueves 27 a las 19 horas por el aire de Alas. Recibimos a los elencos de El Hoyo y Lago Puelo de Radio Teatro. Wow. No tengo su nombre ahora. Cada uno presentarán una de sus obras. Esto es este jueves 27 a las 19 horas en vivo, y la siguiente es el martes 2 de diciembre, en la semana que viene, a las 5 de la tarde. ¿En dónde la presentan? Acá en la radio. Ah,

y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. FM Alas, la radio comunitaria del Bolsón. Oíla en el 89.1. Vivila, sentila, vibra con ella, compartila, disfrutala. Con los pies en el valle, entre todos la sostenemos.